El periódico Gyeongsang Shinmun del sur de Corea insertó el día 3 el editorial intitulado Presidenta Park, prepárate la retirada si no suspendes de inmediato la expediente remodelación del gabinete. El editorial señala que, a pesar de las palabras de la Casa Azul en cuanto al nombramiento del nuevo primer ministro, los partidos opositores exigen con la misma voz el cancelamiento del cambio del gabinete. Y hasta en el interior del partido en poder se escuchan las críticas sobre el asunto en cuestión, expresando que es un cambio unilateral. Este día, el periódico Hangyore también publicó el editorial de similar contenido. Por otra parte, el portavoz de la Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos publicó el día 1 el comentario con el título de «Pongamos al juicio de las masas a Park Geun-hye, que practicó la política por una bruja».